From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Comandos israelíes capturaron otro barco con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza en un esfuerzo para romper el bloqueo impuesto por Israel a esa región. El sábado, la Marina israelí abordó por la fuerza un barco irlandés, el Rachel Corrie, y luego se dirigió a un puerto de su país. El barco transportaba 1,000 toneladas de suministros médicos y de construcción con destino a Gaza. Entre los pasajeros se encontraban Mayrit Mawayer, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, Dennis Holliday. El incidente tuvo lugar 5 días después de que comandos israelíes asesinaran a 9 personas que se encontraban a bordo de un barco turco con ayuda humanitaria, Mavi Marmara, que se dirigía a Gaza. Los pasajeros que estaban a bordo del Mavi Marmara siguen aportando nueva información sobre el ataque israelí. Algunos afirman ahora que descubrieron una lista de personas a quienes el ejército israelí quería asesinar durante su incursión en el barco. El periódico londinense The Independent informa que los pasajeros se apoderaron de una libreta en el curso de los altercados con las fuerzas israelíes que realizaron el ataque. Los pasajeros afirman que la libreta contenía nombres y fotos de pasajeros que el ejército israelí quería asesinar. El ejército negó la existencia de esta lista y las denuncias no pudieron ser confirmadas en forma independiente. El informe de las autopsias realizadas en Turquía demuestra que las 9 personas asesinadas recibieron un total de 30 disparos, muchos de ellos desde cerca. El periódico The Guardian informa que 5 de las víctimas fatales recibieron disparos en la parte de atrás de la cabeza o en la espalda. En otras noticias de Gaza, antes del amanecer de hoy, la Marina israelí asesinó a 4 palestinos en trajes de buzo cerca de la costa de ese lugar. El ejército israelí dijo que los hombres eran militantes que participaban en un complot para realizar un ataque. En noticias del derrame de crudo de BP, el comandante de la Guardia Costera, Chad Allen, dijo que las operaciones que permitan neutralizar dicho derrame se extenderán por lo menos hasta fines del otoño. Allen estuvo en el programa Face the Nation de CBS el domingo. Chad Allen declaró: esto va a terminar recién cuando interceptemos el barreno del pozo. Bombeemos lodo hacia el interior para superar la presión del petróleo proveniente del depósito y coloquemos un tapón de cemento. Esto es lo que yo llamaría bottom kill, solución para el fondo. Más que top kill, maniobras para poner una tapa en el pozo con cemento y lodo. El derrame no podrá ser contenido hasta que esto suceda, pero incluso después habrá petróleo derramado durante meses. Esto será hasta bien entrado el otoño. Se trata de un sitio que abarca todo el Golfo. Este derrame tiene a todo el mundo de rehén, no solo económicamente, sino también físicamente, y hay que atacarlo en todos los frentes. Bob Schiffer dijo: así que continuará hasta bien entrado el otoño. Allen respondió: sí, en lo que tiene que ver con la remediación del derrame y de los impactos a largo plazo. Desde que el derrame comenzó hace casi 7 semanas, se han filtrado aproximadamente de 23 a 49 millones de galones de crudo hacia las aguas del Golfo. En Florida aparecieron bolas de alquitrán en la playa de Pensacola. Esta forma parte de la costa nacional de las Islas del Golfo, que publicita sus playas como las más blancas del mundo. Buckley, director ejecutivo de la Autoridad de la Isla Santa Rosa, criticó los esfuerzos de BP para impedir que el petróleo llegara a las costas de la Florida. Buckley declaró: lo que me molesta de este momento es que BP dice: bueno, tendremos deflectores, 30 o 40 deflectores para proteger la playa. Pueden llevar un camarógrafo y buscar en el Golfo, tratar de encontrar uno. No van a encontrarlo. BP volvió a mentir. Associated Press informa que más de la mitad de los jueces federales en los distritos de la costa del Golfo, con demandas pendientes relacionadas con el derrame, tienen vínculos financieros con la industria del gas y del petróleo. Un relevamiento de informes judiciales de divulgación financiera demuestra que 37 de 64 jueces en actividad o magistrados de Luisiana, Texas, Alabama, Mississippi y Florida están vinculados con empresas energéticas, algunos con participación en BP, Halliburton y TransOcean. El ejército estadounidense estadounidense arrestó a un analista de inteligencia que podría ser el responsable de la filtración de un video clasificado en el que se ve a un helicóptero armado con ametralladoras disparando indiscriminadamente contra civiles iraquíes en 2007. El sitio web Wired.com informa que el especialista Bradley Manning está retenido sin cargos desde su detención en su base militar en Irak hace 2 semanas. Un ex hacker le dijo a Wired que había entregado a Manning luego de que este afirmó que había proporcionado la filmación junto con centenares de miles de registros gubernamentales clasificados de Estados Unidos a WikiLeaks, un sitio web de denuncias. En el video se ve a un helicóptero militar estadounidense disparando indiscriminadamente y asesinando a 2 iraquíes e hiriendo a muchos otros, entre ellos 2 niños. Un amigo de Manning afirma que este tenía esperanzas de que el video de WikiLeaks llevara a que los responsables respondieran por las muertes iraquíes y que contribuyera a prevenir futuros asesinatos. Se conocieron más detalles de la expansión llevada a cabo por el gobierno de Barack Obama de las operaciones militares encubiertas en el extranjero. El mes pasado, el New York Times informó que Estados Unidos autorizó una importante ampliación de las operaciones militares clandestinas en el extranjero, que incluyen recopilación de inteligencia para un posible ataque a Irán. La semana pasada, el Washington Post informó que las fuerzas de operaciones especiales están desplegadas actualmente en 75 países, en comparación con las 60 que había a comienzos del año pasado. El periodista independiente Jeremy Scahill informa en la revista Nation que entre los países en los que hay fuerzas especiales de élite desplegadas, además de Irán, se encuentran Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán, Filipinas, Turquía, Bélgica, Francia y España. Hay fuerzas desplegadas también en apoyo a las operaciones de la Agencia de Control de Drogas en Colombia y México. Amnistía Internacional divulgó pruebas que demuestran que Estados Unidos participó directamente en un ataque aéreo contra Yemen en diciembre, en el que fueron asesinadas 55 personas, entre ellas 14 mujeres y 21 niños. Las fotografías divulgadas por Amnistía parecen mostrar partes de un misil de crucero Tomahawk fabricado por Estados Unidos que llevaba municiones en racimo. La organización sostiene que este tipo de misiles está diseñado para transportar una carga explosiva de 166 minibombas en racimo que explotan cada una en 20 fragmentos de acero afilado. Ni Estados Unidos ni Yemen han firmado aún la Convención de Municiones en Racimo, un tratado que busca prohibir íntegramente este tipo de armas. Está previsto que el tratado entre en vigor en agosto. El presidente Obama nombró a James Clapper Jr. como director de Inteligencia Nacional, reemplazando así a Dennis Blair, que fue separado del cargo. Clapper es teniente general retirado de la Fuerza Aérea y actual subsecretario de Defensa para Asuntos de Inteligencia. El presidente Obama dijo: con 4 décadas de servicio a Estados Unidos de América, Jim es uno de los profesionales de inteligencia con más experiencia y de los más respetados de nuestro país. Como subsecretario de Defensa para Asuntos de Inteligencia, ha supervisado con éxito el personal militar y de inteligencia y el presupuesto que constituye en nuestra comunidad de 16 agencias de inteligencia. Clapper ha mencionado el intercambio de información, ha incrementado el apoyo de inteligencia a nuestras tropas de Afganistán e Irak, ha defendido las libertades civiles y ha desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos para actualizar y reorientar nuestra comunidad de inteligencia a fin de estar a la altura de las amenazas de nuestros tiempos. Si el Senado aprueba el nombramiento, James Clapper sería el 4º director en 5 años desde la creación del cargo. En el Congreso, miembros clave del Comité de Inteligencia del Senado expresaron su preocupación acerca del vínculo cercano que Clapper mantiene con el Pentágono, que ya controla la mayor parte del presupuesto para inteligencia secreta. Un nuevo informe de Médicos por los Derechos Humanos, PHR por sus siglas en inglés, acusó al gobierno de George W. Bush de llevar a cabo experimentación e investigación ilegal y falta de ética con prisioneros bajo custodia de la CIA. El informe detalla cómo médicos, psicólogos y otros profesionales monitorearon la privación de sueño en más de 10 de presos, así como los efectos de prácticas de submarino de carácter masivo. Frank Dunaway, de PHR, afirmó: la CIA parece haber quebrantado todos los supuestos legales y éticos aceptados desde la Segunda Guerra Mundial para proteger a los prisioneros y no permitir que sean objeto de experimentación. Estos presuntos actos no solo constituyen una enorme violación a las leyes sobre derechos humanos, sino que representan también una grave ofensa a la esencia de los valores estadounidenses. La República Democrática del Congo suspendió a su jefe de policía y arrestó a varios oficiales en el marco de la investigación por el asesinato del activista por los derechos humanos, Floribert Chebeya. Según se informó, el jefe nacional de policía del Congo, John Numbi, fue puesto bajo arresto domiciliario. Floribert Chebeya Baisire era líder de su grupo, Voz para los Sin Voz. Su cuerpo fue encontrado en su automóvil el miércoles. Se suponía que en la noche, antes de su muerte, Chebeya iba a encontrarse con el jefe de policía. En noticias desde India, 8 ex directivos de la filial en ese país de Union Carbide han sido procesados por muerte por negligencia en relación a su actuación en el desastre con gas en Bhopal, por el que se estima que más de 15.000 personas murieron hace ya más de 25 años. Los ex funcionarios se enfrentan a 2 años de prisión. Son los primeros procesamientos desde que ocurrió el desastre en la planta de Union Carbide, el peor accidente industrial que ha tenido lugar en el mundo. El activista estadounidense Tristan Anderson regresó a su casa de California por primera vez desde que fue gravemente herido hace 15 meses, cuando soldados israelíes lanzaron una bomba de gas lacrimógeno de gran velocidad directamente a su cabeza. Anderson recibió el disparo mientras participaba de una manifestación pacífica semanal contra el muro de separación israelí en la localidad de Nilin, en Cisjordania. El disparo le causó severas heridas traumáticas cerebrales y ceguera en su ojo derecho. A los 39 años de edad, Anderson permanece en silla de ruedas y no ha recobrado las funciones del lado izquierdo de su cuerpo. Seguidores de Tristan publicaron una fotografía reciente en el sitio web justicefortristan.org. Es la primera fotografía publicada desde que Tristan fue herido. La embajada estadounidense solicita una investigación acerca de los disparos que recibió otra ciudadana estadounidense por parte del ejército israelí. La semana pasada, Emily Genokowicz, de 21 años de edad, perdió su ojo izquierdo tras recibir un disparo durante una manifestación en Cisjordania. Genokowicz estudia en Cooper Union, en Nueva York. Su padre es originario de Israel y ella posee también la ciudadanía israelí. The veteran White House correspondent Helen Thomas. La corresponsal de la Casa Blanca de extensa trayectoria, Helen Thomas, es blanco de ataques por sus comentarios acerca del conflicto entre Israel y Palestina. En una breve entrevista cuyo video aparece en un sitio web, Thomas afirma que su mensaje a los israelíes es «salgan de Palestina». Thomas sugirió además que los judíos israelíes deberían volver a Polonia, Alemania o Estados Unidos. En una declaración, Thomas admitió que lamenta profundamente sus comentarios y agregó: «No reflejan mi verdadera creencia de que la paz llegará a Medio Oriente cuando todas las partes reconozcan la necesidad de mutuo respeto y tolerancia». Ari Fleischer, exsecretario de prensa de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente George W. Bush, solicita al actual empleador de Thomas, Hearst Newspapers, que la despida. Por su parte, Lanny Davis, exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Bill Clinton, afirma que la Casa Blanca debería cancelar sus credenciales de prensa. Thomas, de 89 años, ha realizado la cobertura de cada presidente de Estados Unidos desde John F. Kennedy. El legendario grupo de rock alternativo Los Pixies se transformó en el grupo artístico más reciente en cancelar una actuación programada para Israel tras llamadas de boicot. Los organizadores del concierto afirman que la cancelación está ligada al ataque por parte de Israel a la flotilla del movimiento Free Gaza, Gaza Libre en español. La medida fue tomada días después de que el grupo británico Gorillaz cancelara también un concierto que próximamente tendría lugar en Israel. Otros artistas han cancelado actuaciones en Israel durante los últimos meses, entre ellos Elvis Costello, Carlos Santana y Jill Scott Heron. El cantante cubano de música popular Silvio Rodríguez tocó en el Carnegie Hall de Nueva York el pasado viernes en su primera actuación en Estados Unidos en más de 30 años. Rodríguez es conocido en Latinoamérica como la voz de la Revolución Cubana. Su última actuación en Estados Unidos había sido en 1980. Desde entonces y repetidamente se le habían negado visas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.